no tengo riquezas, sé que hay en la gloria. Tengo una mansión, cual alma perdida entre las pobres. Yo una mansión.